Del Evangelio según San Mateo 11:28-30. En aquel tiempo Jesús tomó la palabra y dijo: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». Venid a mí, y yo os aliviaré. Comentario al Evangelio por Fray Alexis. Venid a mí es la primera llamada del Evangelio de Mateo a todos los que viven en la desolación y en el cansancio. Dios se muestra en Jesús como alivio y descanso. Ahora es el tiempo del consuelo. Ahora es el tiempo de la esperanza. Ahora es el tiempo donde el alivio se muestra presente. Venid a mí porque hay razones de humildad y mansedumbre que esperan tu capacidad de resiliencia y superación. Pero no solo hay una llamada para acudir a Dios, también nos hace partícipes de nuestra capacidad de sanación y despertar a la esperanza. A la llamada constante de un «venid a mí», Jesús une la capacidad de cargar con la cruz y un «aprended de mí», que los humanos tenemos como capacidad para acoger el reino de Dios. De esta manera se halla el descanso. Aprended de mí requiere una mirada comprometida y constante a lo que Jesús dijo e hizo para ofrecer alivio y consuelo. No podemos mirar a nuestros hermanos perdiendo esta perspectiva con humildad. Hemos de aprender la capacidad de ser alivio y consuelo para los que sufren. Creer conlleva transformarme en un agente activo de consolación y alivio para los que adolecen de esperanza. Cristo es la referencia de la misericordia que Dios muestra para los más necesitados. Su suerte, su destino, su palabra, sus acciones son un ejemplo de compasión constante en mi camino de fe. Unirme a la piel del que sufre para ayudar a levantarse de su situación. Oremos por cuantos cansados hay de la vida y de la fe en Dios, para que encuentren un aliciente de esperanza en su camino y muestren el rostro eterno de la misericordia de Dios.